lapsicosocial.ar, un lugar para estar y escuchar. Bienvenidos, muy buenas noches. Esto es Nos Estamos Yendo, luego de escuchar bastante atentamente a esa muchacha que estaba hablando, que puso Pablo El Barque. La encontró en internet realmente, ¿no? Claro, como todo hoy en día. Ustedes me han encontrado en internet. Yo los he encontrado en internet a ustedes, a pesar de que aún no sé bien quiénes son. Si quieren saber, si quieren que ustedes sepan... disculpen. Si ustedes desean comunicarse, expresarse, mostrarse, pueden hacerlo en el plugin de comentarios que se encuentra en lapsicosocial.ar. Es un plugin de Facebook, y si no te gusta el de Facebook, te vas más abajo y tenés los comentarios propios de la página. Dejas tu nickname, tus cositas ahí, un mail verdadero o falso, y luego comentás. Y decís, che, operate bien, hijo de tu madre, por ejemplo. Este es el tercer programa de Nos Estamos Yendo, un programa que está dando tres pasitos de bebé. Pero, más que los pasitos de bebé, el problema es que el bebé camina con un pañal lleno de caca. Pesado, se cae, hace ruido, se ensucia las manos de cacona, ensucia el teclado de cacona, el micrófono de cacona, empieza a caminar la cacona por el estudio. La cacona es la analogía del error. Y cuando limpio todo y creo que algo va a funcionar, de repente hay silencio. Silencio por 40 segundos, por 60. Digo, no, no puede ser. Oh, discúlpame, amo. Porque mi amo es el aire. Me arrastro entre potes virtuales para llegar aquí durante toda la tarde. Escindido entre operar y luego realizar. Oh, dije un sinónimo de división, ¿no? Escindido. Muy propio de la psicosocial.ar. Una radio de bipolaridad. Porque está el psycho y el social. El social y el psycho. Profesionales y loquitos. Académicos, asistentes y filósofos de largo tiro. Cada uno en sus bandos. Allí, antes de las 10 o 9 de la noche, encontraremos todo un repertorio de muy buena y agradable y estudiosa y académica gente que nos va llenando nuestros vacíos, si es que ustedes se comunican con nosotros a través del streaming, nos llena de esos vacíos y nos brindan nuevas ideas y esperanzas con un montón de programas. Podría repetirles la grilla ahora, pero no la recuerdo. Lo que sí sé que los estoy escuchando y operando todos los días a ellos. Y que luego de las 9 o 10 sucede el desastre. Nos alejamos de lo social y entramos en las locuras y en lo psycho. Acaba de pasar Signomón. Un programa producido, realizado, pensado, imaginado y puesto en escena aquí en la psicosocial.ar por Pablo El Barque. Que también tiene un seudónimo medio raro, no le vamos a mentir. Creo que es Smedril. It's Smedril. Saludos a Pablo, que quizás está escuchando. Excelente material el que ha encontrado. Delicioso por momentos. Exquisito. Ojalá tuviera tiempo para hacer esos mixes y mezclas de audio. Para producir un programa improducible. Pero no cuento con ello. Mi amo es el aire. Estoy esclavizado a él. Y debo seguir caminando a pesar de mi bipolaridad entre operar y realizar. Esto me recuerda que hay otra bipolaridad que tiene que ver con nosotros y el tiempo, nosotros en el tiempo, nosotros en la situación y el momento. Algo así como la pelea y el yo no fui. Nos peleamos y luego decimos que yo no fui o que yo no quise. Somos uno ante un problema. Le damos una respuesta que creemos justa y adecuada. Tenemos un problema, tenemos el sujeto, el sujete, El sujete, doctor Amor, saludos a la doctora Amor que está escuchando. Tenemos el sujete ahí adelante nuestro y le decimos anda a la reputa madre que te parió, por ejemplo. Y luego somos otro ante otra cosa, ante otra situación, en otro momento. Les soy sincero, no creo en el perdón. No creo en ello que se escucha en las series norteamericanas, en esos guiones tan pedorros. Esa cosita de, disculpa, no es lo que quise decir. Era un doblaje medio norteamericano, ¿no? Oh, disculpa, no es lo que quise decir. Después de que se peleó, ¿no? Con la Jennifer, quizás. ¡Claro que lo quiso decir! ¡Claro que la quiso, lo quiso putear al sujete! ¡Por supuesto que sí! No solo lo quiso decir, amó decirlo en el momento. ¿Cómo es que después se va a reivindicar y nos va a decir un guión de una película norteamericana? Disculpa, no es lo que quise decir. Esto es lo que yo creía ante algún tiempo. Que estos sujetos caían en una hipocresía que, aunque hipocresía al fin, era bien intencionada socialmente, compañeramente, familiarmente. Pero luego comprendí que si bien esto es y sigue siendo cierto, no es menos cierto que luego nosotros, como sujetes puteadores, somos otro cuando no necesita o quiere decirlo, cuando no nos surge esa situación de reventar de una patada a un perro, por ejemplo, pobrecitos. No se preocupen, tengo tres y les damos de comer, ¿eh? De hecho, están durmiendo aquí en el estudio, los tres con la estufita, por favor. Otra realidad, otra situación, va cambiando el enfoque del sujete agresor. Lo que se les escapa a los guionistas norteamericanos, o quizás a su mismo lenguaje, a su problemática, o quizás también a las limitadas características mentales de algunos de sus ciudadanos, de algunos norteamericanos, es que no es que el sujete no haya querido decirlo, oh Jennifer, no. Es que, mi querida Jennifer, no soy solo aquel que te ha tratado como una basura, que te ha degradado como ser humano, que hasta quizás te ha golpeado hasta hospitalizarte. Oh, Jennifer. Soy un sujete que en otros momentos, oh, mi querida Jennifer, dejó de ser un monstruo y puede ser otra persona. Sentido, ¿no? Para reflexionar, para pensar. El sujeto, la problemática, el insulto, el arrepentimiento, todo eso moviéndose en el tiempo. Somos el que puteó, somos el que se disculpa. Somos ambos. Aquí se las dejo picando. Ustedes saben cuánto han puteado, a quién le han pegado, a quién no le han pegado, con quién han disfrutado tanto el placer como el dolor. Piénsenlo. Próximamente lo podrán pensar mejor, porque a partir de mañana estaré intentando subir todos los contenidos que tengo grabados en esta hermosa y mini radio que estamos creando junto a Martín Barrientos y un montón de colaboradores. Los vamos a estar subiendo, voy a estar ahí subiendo contenidos a internet y luego colgándolos para que los puedan escuchar directamente en la psicosocial.ar. Mi amo es el tiempo, no tengo tiempo. Mi amo es el aire, es el amo del tiempo. Y si le falta uno, le falta el otro. Pero mañana va a estar todo. Puede volver a escuchar esto y volver a pensarlo. Mientras tanto, como ya es costumbre, para las... Esperen que me fijo, me disculpan un momento. Para los cuatro oyentes que están escuchando este programa, Comenzaré recitando el tercer capítulo de Zaratustra, que me lo ha pedido enardecidamente alguien por Facebook y me dijo: hace bloques de esas recitaciones que haces de Zaratustra, hace unos podcasts aparte, porque me da fiaca leerlo, me dijo. Ja, ja, ja, ja. Y tiene razón, a mí también me daría fiaca leerlo solo. Por eso lo voy a leer para su compañía, para mi misma compañía, con su compañía. Porque estamos todos enganchados. Por eso voy a leer ahora el capítulo número 3 del Zaratustra. Recordarán, discúlpenme, previously, in the life of Zaratustra, él estaba en una montaña, se regocijó de estar 10 años con su serpiente y su águila. Águila, símbolo del orgullo, y serpiente, analogía de la sabiduría. Se regocijó allí y dijo que iba a bajar. Le pintó bajar al tipo. Estaba aburrido, la verdad. Le pintó bajar, vio el sol que bajaba en el ocaso y dice: yo soy un sol también. No soy ese sol, pero soy también otro sol, sin envidia, sin maldad. Soy tan poderoso como ese sol, pero en miniatura. Y le iré a llevar mis regalos y mi fuego a los hombres. Y cuando bajó de la montaña luego del retiro, se encontró con un ermitaño del bosque que le dice: ¿por qué vas a bajar? No bajes, no le des tu amor a los hombres, ellos no lo merecen, yo amé a los hombres, por eso vine del bosque y me quedé acá, siendo pájaro entre pájaros y oso entre osos. Oh, tú, Zaratustra, ¿qué le vas a regalar a esos hombres? ¿Qué me puedes regalar a mí? Zaratustra le dijo: mejor me voy antes de que te robe algo, boludo, porque no entendió nada. Y aquí estamos, en el capítulo número 3. Cuando Zaratustra llegó a la primera ciudad, disculpen, ¿eh? Hoy menos es más. Cuando Zaratustra llegó a la primera ciudad, situada al borde de los bosques, seguimos con interrupciones. Hay cartelitos por todos lados, chicos. Bueno, listo, ya está. Ahí está. Cuando Zaratustra llegó a la primera ciudad, situada al borde de los bosques, luego de bajar de la montaña y de encontrarse con aquel avaro que creía que amaba a los hombres, encontró reunida en el mercado una gran muchedumbre. Accionistas, brokers y... No, mentira, no fue a Wall Street. Era un mercado de un pueblito. Pues estaba prometida la exhibición de un volatinero. ¿Y saben qué? Me vine a internet para buscarles el significado de volatinero. Persona que con habilidad y arte anda y voltea por el aire sobre una cuerda o un alambre. ¡Ay! Ahora la RAI escribe en verso. ¡Oh Dios! ¡Qué gran comienzo! Y también hace otros ejercicios semejantes. Bueno, Zaratustra llegó a este mercadito. Había un volatinero haciendo malabares y saltos, y luego iba a caminar sobre la cuerda floja. Gran momento ese sobre la cuerda floja, recuerdo. Creo que está en el capítulo 4 o 5. Allí vio a la muchedumbre que estaba presentada a la prometida exhibición de un volatinero. Aprovechó Zaratustra que había un montón de gente y que hacía como 10 años que no hablaba con nadie, agrego. Y vio al pueblo y se emocionó, ¿no? Y dijo, y Zaratustra habló así al pueblo. De repente vino un tipo y dijo, ¡oh! Levantó el brazo, supongo. ¡Yo os enseño el superhombre! Luego veremos qué es el superhombre. Mañana, pasado, quizás el jueves ya terminemos de definir el superhombre. Yo os enseño el superhombre. El hombre es algo que debe ser superado. ¿Qué habéis hecho vosotros para superarlo? Evidentemente estoy leyendo una traducción española, ¿no? Claro. Igual vio que ese vosotros y ustedes y todo eso le da como cierta pompa magnífica y grandilocuente. Es lindo el vosotros. Lo tendríamos que usar más seguido. ¿Qué opinan vosotros? ¿Qué habéis hecho para superar al hombre? Todos los seres han creado hasta ahora algo por encima de sí mismos. Yo conocí muchos seres, Zaratustra, que han creado todo por debajo de sí mismos. ¿Eh? Pero tiene razón Zaratustra, hay muchos que han intentado superarse a través de su obra. ¿Y qué queréis ser vosotros? ¿Y queréis ser vosotros el reflujo de este magno flujo y retroceder al animal más bien que superar al hombre? ¿Qué es el mono para el hombre? ¿Irrisión o penosa vergüenza? Y justo eso es lo que el hombre debe ser para el superhombre. Una irrisión o penosa vergüenza. ¿Se entienden, no? El mono para nosotros es una caricatura del hombre. Y si accedemos al estado de superhombre, según el Zaratustra del gran Nietzsche, o del loco Nietzsche, al superhombre se le antojaría, lo vería al hombre, a nosotros, como un mono. Habéis recorrido el camino que lleva desde el gusano hasta el hombre. Y muchas cosas en vosotros continúan siendo de gusano. Este hombre ha leído el alma de toda la sociedad. En otro tiempo fuisteis monos. Y también ahora el hombre es más mono que cualquier mono. Agrego yo, por la razón. La razón, diserto, especulo. La razón, que supuestamente es la herramienta que tenemos para haber superado a la fauna, a la animalidad salvaje, pensamos que la hemos superado a la razón. Pero aquí Nietzsche, a través del Zaratustra, nos cuenta... Y si en realidad la razón no te hizo algo superior al animal, sino que te hizo un super animal, sino que ahora utilizas la razón para desencadenar todos aquellos deseos e instintos que había cuando eras animal. Aquí intercede la intencionalidad. Y el más sabio de vosotros, opina Zaratustra, no, les grita Zaratustra en la cara, lo imagino un viejo barbudo, no Papá Noel, vestido con una toga blanca, piel blanca, uñas largas, todo canoso, un Jesús pasado por la bandina. Y el más sabio de vosotros es tan solo un escindido. El espejo de Nietzsche. Mirando su sabiduría y sabiendo que estaba escindido de la sociedad, ¿no? Híbrido entre planta y fantasma, pero ¿os mando yo a que os convirtáis en fantasmas o en plantas acaso? Mirad, yo os enseño el superhombre. El superhombre es el sentido de la tierra. Diga vuestra voluntad. Sea el superhombre el sentido de la tierra. Necesito un tema metalero. A ver. No, no hago tiempo a ponerlo. Yo os conjuro, hermanos míos, permaneced fieles a la tierra y no creáis a quienes os hablan de esperanzas sobreterrenales. Encuéntrenle el sentido de la tierra, significa un poco esto, ¿no? Permanecer fiel a la tierra no es permanecer fiel a la humanidad, es permanecer fiel a la relación que tenés con el mundo, no con el mundo cultural creado humano, sino con el mundo real, con ese de la tierra, ¿eh? El ciclo de alimentación, respiración, reproducción, relaciones con otros hombres. Permanezcan fieles a la verdad del mundo y no crean en religiones. Eso pretende. Son envenenadores aquellos que creen en ideas sobreterrenales. Lo sepan o no lo sepan. Son despreciadores de la vida. Los curas, aquellos que nos hablan del pecado, de lo prohibido, de elevarnos a Dios, etcétera, etcétera. Son envenenadores de la vida, opina Zaratustra. Son moribundos y están ellos también envenenados. La tierra está cansada de ellos. Ojalá desaparezcan. En otro tiempo, el delito contra Dios era el máximo delito. Pero Dios ha muerto. Este Dios ha muerto da para 558 comentarios en la psicosocial.ar. Dios ha muerto y con él han muerto también esos delincuentes. Los delincuentes, los religiosos. Yo creo que hay religiosos elevados, religiosos que aman el sentido de la tierra y el más allá. Pero es evidente que hoy por hoy abundan los religiosos que son delincuentes, que se arman en la casita una capilla, y ese es un piratilla. Una capillita, una iglesia evangélica, y pasan con la limosnita. Eso sí que son unos delincuentes. Y después hay otra mafia organizada que se llama la Iglesia Universal. Los denuncio aquí, entre medio del Zaratustra. Ahora lo más horrible es delinquir contra la tierra y apreciar las entrañas de lo inescrutable más que el sentido de la tierra. En otro tiempo, el alma miraba al cuerpo con desprecio. La visión, la observación de la religión a los hombres comunes, libres, campesinos, labradores, trabajadores, herreros, ¿no? Los miraba con desprecio. Y ese desprecio era entonces lo más alto, porque lo más alto era despreciar la tierra. El alma quería, al alma se le ocurría el cuerpo muy flaco, feo, famélico. Así pensaba escabullirse del cuerpo y de la tierra. ¡Oh! También esa alma, ese espíritu, esa base conceptual religiosa, ¿no? Con esa ideología de pensamiento mística, quiere decir, creo, cuando dice esa alma, esa ideología de pensamiento místico que tienen los religiosos, que despreciaba el cuerpo, sus virtudes y la tierra. Pero a Zaratustra dice, esa alma también es flaca, fea y famélica, y la crueldad era su voluptuosidad. La crueldad de las religiones a través del tiempo, ¿no? No solo han tenido crueldad, han tenido mucha. Pero también es cierto que han tenido otros apuntalamientos más constructivos. Nietzsche se fijaba solamente en sus facetas negativas, más viviendo en una Europa, ¿no?, del siglo XVIII, XIX, donde el protestantismo era el código moral y de conducta entre los seres humanos. Tenemos que entender esto también en su contexto. No el texto, sino la creación y la fantasía de Nietzsche en su contexto social histórico. Mas vosotros también, hermanos míos, decidme, ¿qué anuncia vuestro cuerpo de vuestra alma? ¿No es vuestra alma acaso pobreza, suciedad y convento vil? Es el mejor insulto que he escuchado. Pobreza, suciedad y convento vil. Hay que tener una altura para putear así, amigo. En verdad, una sucia corriente es tal hombre. Es necesario ser un mar para poder recibir una sucia corriente sin volverse impuro. Me recuerda a muchos koanes, a pequeños cuentos japoneses, donde existe esta idea de que un maestro ascendido, un maestro liberado, en el satori, viviendo un satori. Estaremos otras semanas hablando del satori aquí en Nos Estamos Yendo. Un maestro que vive el satori o el nirvana es un mar gigante que puede absorber cualquier río inmundo, cualquier discípulo, cualquier persona. Mirad, yo os enseño el superhombre. Él es ese mar. En él puede sumergirse vuestro gran desprecio. Y no dice pecado, y no dice mala conducta, y no dice error, no dice mezquindad, no dice avaricia, no dice egoísmo, no dice placer, dice desprecio. porque si hay algo para apuntalar bien al yo, no es la soberbia, la soberbia es producto de ello, para apuntalar bien nuestra imagen de nosotros mismos, para creernos muchísimo más que los demás, debemos despreciar a los otros. Es en ese mar del superhombre, según Nietzsche, donde nuestro gran desprecio, idem, amor por el yo, puede ser absorbido. ¿Cuál es la máxima vivencia que vosotros podéis hacer? La hora del gran desprecio. La hora en que incluso vuestra felicidad se os convierta en náusea, y eso ocurre, y eso mismo ocurra con vuestra razón y vuestra virtud. Está queriendo decir, entiendo yo, que a través del gran desprecio, no del apuntalamiento del yo verdulero, del yo empresario, sino de la construcción del yo religioso, que empieza a despreciar la tierra, la gente y sus bienes. Por eso que desprecia la felicidad, hasta que se convierta en náusea. Y también empieza a despreciar la razón y todas las demás virtudes, para apuntalarse, para erigirse como el supremo líder sobrenatural o religioso, ¿no? Hay un juego también de ego en la religión, a pesar de que muchas religiones orientales precisamente proponen abolirlo. Bien, no es problema de las religiones, es problema de los adeptos. Continúa Zaratustra. La hora en que digáis, ¿pero qué importa mi felicidad? Es pobreza y suciedad y convento vil. Sin embargo, mi felicidad debería justificar incluso la existencia. La hora en que digáis, ¿qué importa mi razón? ¿Ansía ella saber lo mismo que el león su alimento? Es pobreza, suciedad y convento vil. La hora en que digáis, ¿qué importa mi virtud? Todavía no me he puesto furioso. Qué cansado estoy de todo mi bien y todo mi mal. Todo es pobreza, suciedad y convento vil. Y golpeé la mesa, como de la Rúa ahí en el programa de Grondona. Golpeé la mesa, le dijo Grondona. Y golpeó la mesa de la Rúa. No hay nada peor que ello, ¿no? La hora en que digáis, ¿qué importa mi justicia? No veo que yo sea un carbón ardiente. Hay que seguirle la altura poética a Nietzsche, ¿eh? Mas el justo es un carbón ardiente. La hora en que digáis, ¿qué importa mi compasión? ¿No es la compasión acaso la cruz en la que es clavado quien ama a los hombres? Dijo, sin carpa directamente, Nietzsche. Dijo esto, escribió esto, refiriéndose obviamente al Cristo. Como símbolo de todo aquello que construye el apuntalamiento del poder religioso. Y con ello, el poder religioso que trae toda esta vida mezquina y de desprecio por los bienes y dones materiales. Nietzsche suele identificar muchísimo al Cristo, bueno, no es la culpa de Nietzsche, sino de sus enemigos que adoran a Cristo. Nietzsche no estaba en contra de Cristo, probablemente. Estaba en contra de los enemigos que utilizaban a Cristo para hacer todas estas cosas, para construir poder y dogma. Pero mi compasión no es una crucifixión. ¿Habéis hablado ya así? ¿Habéis gritado ya así? Sí, señor Federico Nietzsche, ya grité así, le digo yo desde la psicosocial.ar a las 23:54 horas. ¡Ah, ojalá yo os hubiese oído ya gritar así! ¡Oh, Nietzsche, agrego yo! ¡Baja aquí en Merlo donde estoy! ¡Escúchame cómo te canto tu cantar! Muchas gracias, Nietzsche. No vuestro pecado, Vuestra moderación es lo que clama al cielo. Inclusive vuestra mezquindad en el pecado es lo que clama al cielo. Esta es una frase que la recuerdo hace mucho tiempo, es maravillosa. Es maravillosa. Nos está diciendo que no es nuestro pecado. Vieron que cuando pecamos, bueno, antiguamente también, en esta sociedad protestantista, sobre todo en la que vivió Federico Nietzsche, cada pecado, inclusive acá en Latinoamérica también, ¿no?, en el confesionario católico, cada pecado, engañé, mentí, maté, se me fue la mano, lo que fuese. Necesitaba una confesión, un perdón de parte de la autoridad religiosa. Pero Nietzsche redobla la apuesta de una manera muy inteligente. No dice que es ese pecado el que clama al cielo. Dice, uy, me equivoqué, no, Dios, Cristo, discúlpame, por favor. Nietzsche dice que es nuestra mezquindad en el pecado, nuestra falta de huevos en pecar lo que clama al cielo. Pecá, si vas a pecar, pecá con toda la furia y la energía. Sentí las cosas puras, enteras y vivas. No seas mezquino, inclusive en el pecar. A eso nos conduce un poquito el Zaratustra de Nietzsche. ¿Dónde está el rayo? ¿Dónde está ese rayo que os lama con su lengua? ¿Dónde está la demencia que habría de inocularos tal rayo? Mirad, yo os enseño el superhombre. Él es ese rayo, él es esa demencia. Cuando Zaratustra hubo hablado así, uno del pueblo le gritó algo, ¿no? Uno del pueblo le gritó y le dijo, ya hemos oído hablar bastante del volatinero, ahora queremos verlo también. Y todo el pueblo se rió de Zaratustra. Mas el volatinero que creyó aquello que había sido dicho por él, se puso a trabajar. Bienvenidos a Nos Estamos Yendo. We make ritual noise. We weave the fabric of dreams. We build cities of sound. We feel the rhythm of time. We make ritual noise. We weave the fabric of dreams. We build cities of sound. We feel the rhythm of time. Take special care. Listen to the words spoken in confidence. Sound. We feel the rhythm of time. We live dangerous lives. We have the power of will. We trace logic around. We feed the engines of change. We make ritual noise. We weave the fabric of dreams. We build cities of sound. We feel the rhythm of time. Psicosocial.ar, un lugar para estar. Bien. Estamos aquí, todavía estamos aquí, aunque en movimiento, porque nos estamos yendo. Bienvenidos una vez más a aquellos cuatro oyentes que se han sumado por mi vociferación sobre Zaratustra. Les digo muchas gracias. Nos acompaña el delicioso Tommy Guerrero de fondo. Hola Tommy. Ahí estamos. A ver, Tommy, siéntese un poquito más abajo. Sí, ahí, no. No tanto, un poquito más arriba. Ahí está. Sí, quédate en cuclillas, Tommy. A ver, un poquito más abajo. Ahí está. No, uno más. Ahí está, Tommy. Listo. Muy bien. Muchas gracias, Tommy. Encantado. Quédate acá escuchando el programa. Acaba de pasar en la psicosocial.ar Covenant con su delirante y extraordinario tema Ritual Noise. Ritual de ruidos. Qué maravilloso, ¿eh? La verdad, qué maravilloso. El tema, digo, ¿no? Es un tema que te pone bien pum para arriba, que tiene tanta energía. Yo creo que si Zaratustra estaría, sería un ente corpóreo para empezar, no si estaría vivo. Aunque se sospecha que por allá, en una 1000 años antes de Cristo, estuvo vivo y oraba y adoraba a Asura Mazda. Creo que era babilónico. Me parece que andaba ahí cerca de la medialuna de las tierras fértiles, en el centro de Asia. Bueno, quería decirles que si Zaratustra sería una entidad corpórea y estaría escuchando Covenant, se pondría a bailar y a danzar como si fuese un muchacho en un boliche. Bien, pueden dejar mensajes en la psicosocial.ar porque hay un plugin de comentarios, el cual actualizo de vez en cuando, a ver si hay algo. Guillermo Noble dice, vamos arriba. Ah, no, era un mensaje para Pablo El Barque, del anterior programa. Estoy en un horario jodido, ¿no? Estoy complicado, no tengo mucho feedback con la gente, hablo cosas raras, recito el Zaratustra, lo explico, grito. Y bueno, eso no hace bien al rating, evidentemente. No me voy a encular ahora con la gente y la radio, ¿no? No, la verdad que no. Bien, ustedes sabrán, como les dije, que la psicosocial está escindida y que antes de las 21 a 22 horas es social y es una radio, y después de las 20 horas o 21 es otra radio y es Psycho. Y en este tramo de la noche, en esta nocturnidad de invierno, de estufita y estudio, también colaboran y escuchan muchachos, muchachada querida, oh, bonitos, de allí, de Montevideo, Uruguay. Y es dedicado a ellos que voy a leer el siguiente texto del querido, del zaratustriado Pedro Saborido. Pedro Saborido es un profeta que hace chistes en su tierra. Bien, aquí estamos con introducción general, formas de explicar el peronismo. Y creo que va a ser el último texto, porque ya me estoy alargando demasiado. La noche es larga, yo estoy cansado. Y leeremos este texto, los acompañaré hasta dentro de media hora más o menos. Y me iré yendo a descansar, porque mañana debo comenzar la psicosocial bien tempranito. Introducción general, formas de explicar el peronismo. Comienza. Le tengo miedo a la música, ¿qué quiere que le diga? Esperen. Porque he recibido varias y severas quejas de gente que con mucha razón me ha dicho, flaco, baja la manija del volumen. Y hice todo lo posible para hacerlo. En realidad no es la manija del volumen, son un inconveniente técnico que tenemos aquí adentro. Tengo aquí adentro, aunque en realidad somos muchos, pero no aquí adentro, como les he sabido contar antes. Tengo un inconveniente técnico con el micrófono. Empezamos la radio y yo tengo un micrófono muy sencillo. Ya estaré comprando un micrófono con más capacidad, lo cual me va a permitir moverme, mirar varios monitores, teclados y cosas, sin que mi voz, por la distancia hacia el mismo micrófono, se vea afectada. Bueno, debo estar esclavo acá, no solo esclavo del aire, sino también esclavo del liliputiense micrófono, aunque fidedigno y voluntarioso, que estoy utilizando. Lo quiero, señor micrófono, muchas gracias. No lo quiero tanto, no se la crea. Me mira con cara de micrófono. Un ojo, el ojo de micrófono me observa. No lo estoy acusando. Disculpen, estoy delirando. Formas de explicar el peronismo para todos nuestros amigos uruguayos. Comienza así, por el gran profeta que hace chistes en su tierra, Pedro Saborido. Es un texto de él, pueden encontrarlo en Una historia del peronismo. Para ser músico no hay que aprender música, hay que hacerlo. Paul McCartney. Esto más o menos condensa lo que continúa. La máquina de procesar uruguayos para que se hagan peronistas. Sí, señor, escucho bien. La máquina de procesar uruguayos para que se hagan peronistas. La relación entre un sujeto que busca entender y un objeto de conocimiento puede darse a través de diversas vías. Pero en el caso de un fenómeno tan complejo como el peronismo, surge la pregunta de cuál es la vía más adecuada para transmitirlo. El peronismo ofrece varios lugares desde donde puede ser entendido. Quizás se aventure a hacerlo o podrá optar entre ellos y lograrlo o no. Es toda una mezcolanza. Mail de un uruguayo a otro. Querido Wilson, y voy a poner voz de uruguayo si me permite la audiencia uruguaya. Te cuento que estuve acá en Colonia. Fui a hacer un curso que se llama Sea Uruguayo y Entienda el Peronismo. Pero es un curso que para nosotros, para que nosotros podamos entender al peronismo, ¿sacás? Me anoté porque cuando en Punta del Este me encuentro con un peronista y me explica el peronismo, entiendo una cosa, pero resulta que después voy a Buenos Aires y me encuentro con otro peronista y me explica otra cosa. En realidad, Wilson, los dos me explican lo mismo y la diferencia está en el peronista que me lo explica. Y entonces parecen dos cosas distintas. ¿Me explico vos? Cuestión que me fui a Colonia. El curso se hizo en el Club Plaza Colonia. Entramos y nos invitaron... No se comen las heces los uruguayos, disculpen. Entramos y nos invitaron a pasar a la cancha del básquetbol. Y ahí, de pronto, como veo como una máquina de gran tamaño y con cuatro containers. Dos pegados abajo y dos pegados arriba. ¿Te hace una idea? Imagínate un container al lado del otro. Y ahora imagínate dos. Uno al lado del otro, pero arriba. Era así, vos, como un Ultrón gigante. Se le veían también unos engranajes que movían unas grúas de 4 metros de alto, que parece que movían cosas dentro del container. Abajo, en la punta y en el medio, había una puerta. Arriba de la puerta, un cartel que decía máquina procesadora de uruguayos para hacerlos peronistas. Ese cartel me preocupó, vos. Había una especie de azafata en la puerta. Tenía una credencial que decía compañera Mirna. Hola Mirna, vos, le dije. Compañera Mirna, me corrigió sonriente. Hola compañera Mirna, ¿bien de bien? Veo que el cartel dice que es una máquina de hacer peronistas, pero yo no quiero hacerme peronista, Mirna. Yo quiero entenderlo nomás. Disculpe, compañera Mirna, vos. Lo que le voy a contestar es obvio. Claro, entendí que para entender al peronismo hay que ser peronista. Se ve que puse cara de que yo aceptaba, porque ella enseguida preguntó, ¿está seguro que quiere hacerse peronista para entenderlo? Mire que parece fácil y divertido, pero no es tan así. Soy uruguayo, le contesté con orgullo, dando a entenderlo todo. La azafata peronista me abrazó emocionada, me acarició y con ternura me dijo. Pensaba decirle que los uruguayos son como los Beatles. Oh, qué bien. Porque son un invento de los ingleses. Pero era un chiste. ¿Cómo invitarlo a Buenos Aires así? ¿Cómo invitarlo a Buenos Aires para que conozca un subte? O decirle que yo entiendo al uruguayo porque en una época viví en un monoambiente. Pero no lo haré, no haré esas bromas. Veo que es un uruguayo orgulloso de su uruguayidad. Salau. Nosotros sabemos que ustedes nos odian, pero nosotros los queremos igual. Hasta con eso se creen superiores, vos. Muy pillada la tipa. La azafata dejó pasar el comentario y me invitó a entrar. ¡Vamos, ingrese! ¿Usted va a ser un uruguayo que entienda el peronismo, además de ser un excelente peronista orgulloso de Artigas? Impecable. ¡Pase! Sí, pase. Me dijo otra azafata con una credencial que decía compañera Nicole. Esta no me gustó tanto. Y entré a la máquina. Lo que ocurrió adentro fue un poco imponente, vos. Aunque me acuerdo muy poco. Creo que al principio unos tipos nos sacaron la ropa y nos dejaron desnudos. Y nos obligaron a comer polenta cruda. Seguro que pasaron solo unos minutos, pero parecían años. Años en los cuales no teníamos para comer. Trabajábamos sin día libre y un montón de señoras y señores gordos pasaban y nos miraban con asco. La máquina funcionaba muy bien. Porque realmente me sentí una mierda humana, vos. Estaba en la hoja. De pronto, apareció una gran luz, Wilson. Algo de calma y esperanza daba esa luz, vos. Sobre todo porque dentro de la luminosidad apareció una mujer rubia de rodete. Era la Evita. Al mismo tiempo, empezaron a aparecer mujeres reales. También rubias y de rodete. Cada una de las mujeres te daba algo. Ropa. Comida, juguetes, libros. Yo me sentía bien, me sentía feliz. Entonces, ahí baja un gancho desde el techo. Me engancha por atrás, como del forro del culo, y me eleva. Iba subiendo entre nubes que no sé si eran de espumaplas, telgopor, o de polifón, el goma espuma. Imponentes, vos. Muy lindas, vos. Daban una sensación de estar subiendo a un paisaje hermoso. ¿Sí? Era una gran paradera. Entonces apareció una hada minúscula. Una especie de campanita de Peter Pan. Pero esta tenía de nuevo la cara de Evita. Y al lado había un hado. Como con una remerita que decía: hola, soy Yamandreu. Podés decirme Paco. Ambos me señalaron una casita. Ese chalecito californiano es tuyo, me dijo el hada. La grúa otra vez me elevó y me metí en la casa. Adentro había un gran asado. Un montón de hombres y mujeres con mameluco cantaban y reían. Por la ventana se asomó un gran cerdo. Hola. Soy el patrón cerdo burgués. Hola, soy el patrón cerdo burgués. Vengo a pedirles que no festejen tanto. No nos moleste, le dijo una mujer. Estamos divirtiéndonos y disfrutando de la vida con el 50% del PBI que nos toca. Claro, y mañana van a hacer huelga para obtener algo más, ¿no? Dijo el patrón cerdo burgués. Agradezca que es así. La tercera posición le perdona la vida. Agradezca que no viene el comunismo y le saca todo, burgués explotador. Yo no tengo problemas. Si quieren me hago cargo. Dice un Lenin de goma que aparece al lado del cerdo. ¿Y qué tal si hablan conmigo? Dice un Bruce Willis, también de goma, que levanta una bandera de Estados Unidos. Muchos de los peronistas se dan vuelta y agachándose les muestran los glúteos. Otros se ponen la mano en la entrepierna, ofreciendo burlonamente sus genitales. ¡Tomen de acá! ¡Imperialistas de uno y otro lado del arco ideológico! Les gritan entre risas. Todo era alegría y felicidad. Luego, el guinche me volvió a elevar. Y yo pude ver desde arriba tres generaciones de mi descendencia. Estaban bien, con salud y trabajo. Y entonces sonreí. Me sentí peronista. El guinche me bajó y salí de la máquina. Y ahí en la cancha de básquetbol me encuentro con Nelson, otro uruguayo. Le cuento que gracias a lo que yo viví sentí me hice peronista. Él dijo que también vio lo mismo, que la pasó muy bien, pero que no sentía que tenía que hacerse peronista el Nelson. Y mucho menos agradecerle algo al peronismo. Es más, que le parecía demasiado lo que le daba. Demasiado. Que no había que recibir tanto sin esfuerzo. Vos. E incluso, en el caso de él mismo, eso que recibía era menos de lo que merecía, me dijo el Nelson. Increíble. Apenas me hice peronista y ya me encontré con uno que recién se había hecho gorila, che. Ya me sale el che, ¿viste, Wilson? Se ve que la misma máquina que hace peronista también hace gorilas, vos. Según a quien agarre, claro. De pronto, se escucharon tiros. La cana!», gritaron algunos. La guardia de infantería entró al club y empezó a los palazos, gases, caos, bala de goma, Wilson. ¿Usted es peronista?, me preguntó un cana. Y antes de que le contestara, me pegó un bastonazo en la boca. Vi cómo se llevaban a la Mirna, una de las azafatas de la puerta de la máquina. Pero también vi a la otra, a Nicole. ¡Ese es peronista!, gritaba Nicole, marcando gente en el medio del desbande. Como pude, me puse al costado. No entendí por qué. Si estábamos en Colonia, Uruguay, había entrado la Guardia de Infantería Argentina. ¿Cómo puede ser eso, che? Muy simple, me dijo un peronista mientras arrancaba una puerta para hacer una barricada. Esto es parte del curso. ¡No! Yo recién salí de la máquina a hacer peronistas. No crea. De una máquina de hacer peronistas nunca se sale, me respondieron. Así que, Wilson, ligué unos cuantos palazos más y después, como pude, me fui a Montevideo. Ahora estoy bien, con la patrona y los gurises. También me compré un loro para enseñarle a gritar ¡Viva Perón! Por supuesto que aprendió y dice ¡Viva Perón! Que no ni no, pero es un loro uruguayo. Nos vemos el martes para ir al puerto y disfrutar de una pamplona, un choto y un medio y medio. Y escuchar esos discos de Jaime Ross, Rada y Fatoruso. Imponente. Me voy a poner los championes. Nota. Wilson. Por ahí ves que exagero un poco mi escritura uruguaya. Lo hago conscientemente para no dejar ni por un momento de ser uruguayo. Ahora que soy peronista, vos. Salado. Análisis y reflexión. El lector sacará sus propias y genuinas conclusiones de lo anterior. Pero también están disponibles las siguientes, si lo desea. Clarisa Praga y Danilo Rosendo, antropólogos y politólogos, conversan. Rosendo. Yo creo que existen formas de aprender. En el caso del peronismo, vale tanto aquel que llega por el raciocinio y la transmisión de información, o por un lado sensorial, a través de la experiencia propia del vivirlo, o casi lo epifánico, como le ocurrió al escritor Leopoldo Marechal cuando se hizo peronista con solo ver las muchedumbres por las calles en el 45. Praga. A mí me saca un poco las pelotas lo del peronismo como algo visceral, emocional, pasional. Tiene mucho de esto, no lo niego, pero también hay una doctrina, Rosendo. Hay un montón de cosas que Perón y otros dejaron escritas como para que se entienda. Pero no podés negar la originalidad y aquello que lo hace difícil de explicar, dada su singularidad. También me rompe las pelotas eso de creerse único, Rosendo. Hubo muchos movimientos laboristas con grandes, grandes líderes. Sin embargo, para mucha gente no es fácil entenderlo, Praga. Ay, Rosendo, para algunos entender al peronismo es convertirse en peronista. A muchos les ha pasado esto último, pero el antiperonismo, como se ha dicho, no lo entiende. Y en su lógica racional, no entender una razón más que para la negación y el desprecio. Uy, Praga. Bueno, hasta aquí una pequeña y breve emisión de Nos Estamos Yendo. Nos estamos yendo a dormir, nos estamos yendo a descansar, pero antes a trabajar un poco. Hay mucha gente que necesita que le suba las cosas a internet y hoy sacrificaré un poco de nuestro tiempo, del tiempo de Nos Estamos Yendo, para que eso suceda mañana. Debo subir podcasts, contenidos y otras cosas para que luego sean escuchadas por ustedes en lapsicosocial.ar. Pido disculpas y me avergüenza tan solo un poquito, tampoco exageraré, pero me avergüenza un poquito no poder hacerlo durante más de media hora. Ya mismo debo comenzar a trabajar en otra cosa, quizás en hacerme un mejor peronista. Los dejo con la discoteca del laberinto. Será un hasta mañana, porque nos estamos yendo.